mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Gente, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cabuya. Hoy tenemos esta cabina llena de personas que luchan y resisten, como todas las semanas, y claro, la habitual Alegre Rebeldía. Nos encontramos en otro programa realizado junto a nosotras, amigas y compañeras de Radio Calles y Cuerpos. Es nuestro segundo programa. Seguimos tejiendo resistencias feministas frente al fundamentalismo religioso. Así es, Lauco, y bueno, desde cabina estamos aquí, Génesis. Lauco. Y también nos va a acompañar Neri, y vamos a tener también a personas invitadas que nos van a compartir su experiencia sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Les saludamos a usted que desde su cotidianidad, mientras realiza diferentes labores, nos escucha a través de la 101.9 FM de Radio U. Les recordamos nuestro número de WhatsApp, 8305-3777, para que nos comparta sus mensajes y audios. También pueden seguirnos y escribirnos en redes sociales, en el Facebook como La Cabuya y Colectiva Caminando. Así es, y el día de hoy, junto a invitadas muy especiales, vamos a conversar sobre una situación que ha sido silenciada y obviada por muchos sectores. Hablaremos sobre la violencia que se ejerce en contra de las personas LGTBI, ¿verdad? De todas las personas sexualmente diversas. Y vamos a hablar sobre esas distintas violencias que se ejercen contra lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, personas no binarias, entre otras. Violencia que además ha aumentado a partir de discursos de odio que fueron fomentados por el proceso electoral costarricense, en el marco de la discusión que ocasionó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es que todo parece indicar que las elecciones se llevaron a cabo sobre los cuerpos y las vidas de las personas, y ante ello nos preguntamos, ¿seguirá reinando el machismo de las formas más descaradas y justificadas como hasta ahora? ¿Cómo lograremos una sociedad que sea más justa, más inclusiva, equitativa, sin prejuicios, donde no exista un gobierno fundamentalista que quiera imponernos una sola visión de mundo tan violenta? Eso y más dialogaremos hoy, porque a pesar de todas las violencias que nos quieran lastimar, no nos robarán las ganas de organizarnos, informar y de seguir defendiendo los derechos humanos y de la naturaleza. Les mandamos un fuerte abrazo a ustedes, que escucha La Cabuya. Y bueno, y también ahora nos acompaña aquí en cabina Neri. ¿Cómo estás, Neri? Hola, hola, buenos días. Pues sí, vamos a tener esta y mucha información, así que quédese con nosotras, vamos a aprender y vamos a tejer resistencias juntas y juntos. Y les recordamos que continuamos con otras voces que nos recuerdan por qué nos organizamos en Costa Rica y cuál es el país que queremos. Yo lucho por una Costa Rica donde la nobleza de la patria provenga precisamente de reconocer que el patriotismo es la virtud de los depravados. Una Costa Rica cuya bandera nos exprese la vida de cada uno de sus habitantes, no solo la de un género o un color de piel. Una Costa Rica donde la paz no descanse nunca, nunca, ante todo lo que tiene por conquistar. Una donde la faz enrojecida de la mujer que labora reciba el mismo salario que la del hombre. Una donde la historia no se maquille jamás, para que no olvidemos los prejuicios de nuestro pasado labriego y sencillo con que forjamos diariamente nuestro presente. Donde la tierra gentil no pertenezca sino a quien la trabaja. Donde todos los hijos e hijas de esta madre de amor se sientan amados por igual, sin distingo de género ni orientación sexual, donde la tosca herramienta trueque la cultura del vivazo y del compadrazgo, que normalizan la corrupción institucionalizada, la mancha más grande a nuestra supuesta gloria, donde el pródigo suelo sustente y abrigue a quien más lo necesite, sin mezquindad, con solidaridad, y buscando la justicia social. Yo lucho por una Costa Rica donde la paz viva en el corazón de cada costarricense, para que podamos vivir sin odios, ni miedos, ni ignorancia. Hola, mi nombre es Mar Fournier, soy docente en la UCR y activista trans. Y en los últimos años he estado trabajando con la comunidad de mujeres trans de San José, investigando las distintas formas de violencia que ellas enfrentan y sobre todo buscando qué hacer para defender sus vidas ante tanta crueldad. Y esto no es algo nuevo, es algo que podemos rastrear hoy, por lo menos hasta la década de 1970, con las chicas que están vivas hoy y probablemente hasta mucho más atrás con las compañeras que ya hoy no están con nosotros. Las formas de violencia que hemos podido registrar en los últimos años, estoy hablando de los últimos 4 o 5 años, en San José van desde lanzamiento de piedras, latas, objetos, desde carros, bolsas de orines, huevos. El tema del rifle de balines, un tipo que anda con un rifle de balines y las persigue y las acorrala contra una pared y les dispara 20, 40 balinazos en sus cuerpos que quedan incrustados. Ellas se van sangrando, buscan a la policía y la policía muchas veces lo que les responde es: váyase para su casa, usted no tiene nada que estar haciendo aquí. Es decir, tampoco hay un acuerpamiento por parte de la policía, pero además la policía misma es uno de los principales agentes de violencia. En los informes que ha levantado Transvida sobre el tema, se habla de que es hasta un 37-40% de la violencia que ellas sufren viene por parte de oficiales de la fuerza pública que las tocan indebidamente, las abusan sexualmente, con la excusa de una requisa les corren el calzón, les sacan el pene, les piden favores sexuales a cambio de protegerlas. Las golpean, incluso registré un caso en el que las metían en el cajón de la perrera, ponían agua en el cajón, que es de metal, y el chuzo eléctrico lo ponían ahí para electrocutarla sin dejar marcas. Es decir, es una crueldad bastante sofisticada. Y en ese sentido, el trabajo que hemos venido haciendo y que ha impulsado bastante Transvida ha sido el de trabajar con la fuerza pública para lograr que se detenga, por lo menos, o se reduzca la violencia que sufren por parte de oficiales de la policía. Y ese es un trabajo que se ha desarrollado por años, que pasa por la creación de normativas que prohíben la discriminación hacia personas LGBTI, pero también por talleres de sensibilización con oficiales de la fuerza pública. Y en este momento, de cara al proceso electoral, que bueno, la violencia contra las chicas no es nueva y es algo que ha ocurrido desde hace muchos años y que sigue ocurriendo, pero lo que más preocupa a la comunidad de mujeres trans de San José hoy es el tema de la policía. Es que si viene un gobierno con posiciones fundamentalistas que quiere quitar todos los avances que se han hecho en materia normativa hacia, digamos, las poblaciones LGBTI, lo que más preocupa es que uno de los que se traigan abajo es este que prohíbe la discriminación y prohíbe la violencia policial hacia las mujeres trans solo por el hecho de ser mujeres trans, que no se las pueden cargar, que no las pueden detener, que no las pueden golpear y abusar, que más bien las tienen que proteger. Y eso es, digamos, la mayor preocupación hoy en esta comunidad. ¿Qué va a pasar con sus vidas y sus cuerpos en la calle si digamos, esta normativa y estos decretos se eliminan? La cabuya, luchas justas y dignidad. Seguimos aquí en La Cabuya. Le recordamos a usted que se encuentra en casita, camino a su trabajo, sea lo que sea que está haciendo, que hoy estamos hablando sobre la violencia contra personas LGTBI. Hace un ratito escuchábamos a Mar Fournier, que es quien es una activista trans, quien nos comentaba un poco sobre distintas situaciones de violencia que viven las mujeres trans en San José desde hace varios años y también algunos de esos temores que surgen ante la posibilidad de que un gobierno fundamentalista religioso llegue a Costa Rica. También escuchábamos la canción En Guerra de Mafalda para llenarnos de alegre rebeldía, porque el día de hoy en La Cabuya hablaremos de del tema que nos causa frustración e impotencia. Así es, la semana pasada la Organización Frente por los Derechos Igualitarios, FDI por sus siglas, nos informaba que desde el 4 de febrero, día de la primera ronda de las elecciones, se han registrado 22 casos de violencia contra personas LGBTI en Costa Rica, lo que significa un aumento significativo. Y estos son solo casos que se tienen registrados, entonces es muy probable que existan más situaciones de violencia que aún no han sido denunciadas. Por eso conversaremos con personas que han vivido en sus cuerpos con esos discursos de odio propiciados por el Partido Renovación Nacional, que se ha transformado en violencia. Por ello, desde la cabina nos encontramos con Michelle Jones, de Frente por los Derechos Igualitarios, FDI. Hola, Michelle. Hola, buenos días. Buenos días, Mitch. Y también nos acompaña Victoria Rovira. Ella es una mujer trans, activista por la defensa de las personas trans y de las personas sexualmente diversas. Hola, Vicky. Buenos días. Buenos días. Gracias a las dos por acompañarnos. Y le recordamos a usted, compañero, compañere o compañere. Recuerde también que queremos saber qué es lo que piensa usted, así que nos puede compartir su opinión a través del WhatsApp 83053777. O en Facebook como La Cabuya o Colectiva Caminando. Y bueno, compañera, sabemos que la violencia contra las personas gays, lesbianas, trans, intersex y bisexuales no es algo nuevo. Incluso conocemos casos en otros países, como lo fue la masacre en Orlando, en la que fueron asesinadas 50 personas. ¿Nos podrían comentar, por favor, por qué cuando hablamos de violencia contra las personas LGTBI hablamos también de manifestación de odio? ¿Cuál es la diferencia entre esta y otro tipo de violencias? Bueno, quiero hacer una pequeña aclaración. Al día de hoy tenemos 29 casos en el formulario del FDI que ocurrieron después del día de las elecciones. En total hay como unos 50 casos, pero va hasta el 2012, entonces es difícil categorizarlo. Ahora, con lo que estaba diciendo Mar, es súper importante tomar en cuenta que desafortunadamente estos actos ocurren, pero no se documentan. Entonces no tenemos cantidades de veces que ocurren, frecuencia, no podemos ver cómo tenemos que poner las denuncias más rápido o cómo podemos manejarlo de una manera más eficiente. Es una lástima y ojalá que ahora con este aprendizaje podamos empezar a documentar esta información. Y bueno, hay diferentes maneras de documentar. Está como una manera informal, que es el FDI, que nosotros tratamos de llevarlo, de sacarlo de lo informal a lo formal. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Significa crear estadística estatal que se toma en consideración para la toma de decisiones. Porque si no, ¿para qué estamos trabajando? Y eso es algo para tomar en cuenta. Ahora que Laura menciona lo de Pulse. Ahora, antes de entrar al programa, estaba leyendo un artículo de Cristian Cambronero de lo que va a pasar si Álvaro Ramos se hace viceministro de Seguridad, como lo tiene planteado Fabricio Alvarado. Y ahí lo que hace Cristian es que se va a la historia. ¿Qué ha pasado anteriormente con este señor? Está contando de redadas que ocurrieron en los bares LGBT en el 86 y en el 87, donde arrestaron 1,000 personas, de los cuales tuvieron que liberar a la mayoría, excepto 350, y eso lo retuvieron y les hicieron pruebas de VIH. ¿Qué es eso? Es una violación total de los derechos humanos. No podemos regresar a eso. Eso es imposible que pueda estar ocurriendo en esta Costa Rica. Sí, cosas que han pasado aquí, en la Costa Rica pura vida, ¿verdad? En la Costa Rica más feliz del mundo, este país que se dice ser de derechos, donde se supone que no hay violencia y todas estas cosas han pasado y siguen pasando de muchas formas. Uh-huh. Y que quieren ser promovidas además por un gobierno, ¿no? Vos hablabas del caso de este, que la semana pasada fue presentado, ¿verdad? Un evento grande, casi que con bombos y platillos, cuando muchas mujeres recuerdan cómo en su juventud, en otros momentos, fueron violentadas. Y también hombres gays, ¿no? Vicky, no sé si quieres comentar algo. Me parece que... Okay. Ahora que mencionar el Costa Rica pura vida y todo, me parece súper vacilón porque es algo que la gente siempre menciona. Y es algo que yo he venido mencionando hace mucho tiempo. Pero cuando una es activista y una empieza a enfrentar la violencia, más que todo desde el cuerpo de ser mujer, una se da cuenta que, o sea, nunca fue pura vida para una. Uh-huh. Entonces, digamos, ahorita lo que me causa un poco de conflicto es que ahora se están violentando a hombres también. Y no es que los hombres homosexuales no los hayan violentado nunca, o los hombres bisexuales, trans, etcétera. O sea, siempre existió una violencia. Sin embargo, ahora empieza a existir una violencia más física, que es más visible. Uh-huh. Y de pronto el tema, entonces ahora se volvió muy importante. Uh-huh. Entonces, claramente, o sea, no es como por decir como no es válida lo que ustedes están viviendo, pero sí es decir como, ok, ustedes lo que están viviendo ahora es lo que hemos vivido las mujeres desde el momento que nacimos desde mujeres siempre. O desde el momento en que transicionamos y ya tenemos un aspecto femenino en donde la gente dice, ok, si usted se ve como mujer o expresa feminidad, la vamos a violentar porque de pronto usted es, como dicen, el sexo débil. Uh-huh. Entonces, es esto que cuando la gente me dice como Costa Rica pura vida, yo... ¿Pura vida para quién? Exactamente, porque claramente si vivimos en una sociedad donde hay una igualdad tan, una brecha tan grande en lo que es equidad de género, es imposible como decir, sí, aquí vivimos súper bien, ¿por qué no? O sea, de pronto hay un privilegio muy grande que ahorita lo están perdiendo muchas personas, tal vez no sea un privilegio, tal vez sea una igualdad de oportunidad, o sea, no todos tenemos el acceso a la seguridad, y de pronto se está violentando eso. Y de pronto el tema se hizo visible, lo cual es importante que se haya hecho visible claramente. Pero qué interesante sería que muchas personas se dieran cuenta que esto que está pasando no es algo nuevo, sino que es algo que nos sucede a las chicas trans a diario, que le sucede a las mujeres cisgénero desde el momento que nacen, etcétera. Sí, es que todo esto surge, ¿verdad? Como hemos hablado en otros momentos en el programa, surge a partir del patriarcado, del machismo, claramente. ¿No? De toda esa consideración de un sistema que cree que las mujeres somos objetos o somos propiedad pública, ¿no? Y lo mejor es que hablamos también sobre una memoria histórica que muchas veces no existe en nuestro país porque la misma historia invisibiliza todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Eso que nos estaba contando Mish sobre estas apresiones o estas redadas, ¿verdad? En Costa Rica no se escucha dentro del común cotidiano, ni tampoco en los libros de historia, ¿verdad? Uh-huh. Y esto existe. Cotidianamente se vive violencia. Y la gente lo invisibiliza, pero para eso estamos nosotras y nosotros, para visibilizarlo, comentarlo y hablarlo, porque el hablar, el sacar de la privacidad toda esta violencia, porque muchas veces se ve como que eso solo en casas donde existen personas de X clase, de X tipo, ¿verdad? Y no, eso es en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras calles, y como bien dice Vicky, también eso se ha hecho más visible porque ya ha afectado nuestros cuerpos, ya ha afectado los cuerpos de las demás compañeras, y esto hay que hablarlo, y esto hay que sacarlo. Hay que denunciar, así es, y denunciar todo lo que pasa a nuestro alrededor, no quedarnos calladas y ser cómplices, ¿verdad?, de esa violencia. Y frente a esos discursos de odio, las personas LGBTI lo que están promoviendo es la libertad, el amor, el respeto a su forma de vivir la vida, a nuestra forma de vivir la vida, ¿verdad?, que es un... Simplemente que todas las personas tengamos derecho a expresarnos y ser y sentir como queramos. Y Vicky, tal vez si vos nos cuentas por qué es importante la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque sabemos que las mujeres trans viven muchas situaciones en su vida cotidiana que el resto de la sociedad ni se imagina. Probablemente ni tienen idea de lo que implica ser una persona trans en este país. Claro. Aquí hay una cuestión que tal vez las personas... Y por el mismo desconocimiento que hay acerca de ser persona trans, y también es que somos muy pocas, de pronto cuando la gente dice, bueno, cuando nosotros llegamos y decimos, necesitamos tener acceso a nuestro nombre y a nuestro sexo, a nuestro género en la cédula, la gente no entiende cómo eso nos va a beneficiar, y entonces de pronto lo ven como un capricho, y es completamente entendible, digamos. O sea, hay una desinformación tan grande que si las personas no entienden por qué estoy pasando yo, y claramente van a decir, Dima, no entiendo para qué quieres eso. Uh-huh. Y claramente que hay un problema de comunicación entre todas las partes. Y pues este es un momento que podemos aprovechar para decir cómo nos afecta. Digamos, el solo hecho de que a mí, digamos, me nieguen un trabajo solo por ser trans, ya eso es una violencia súper grande que se ve reflejada en el que, no, es que aquí está su nombre tal y usted tiene una imagen tal, etcétera, etcétera, que me ha pasado, que me nieguen, que me traten mal en un hospital, o sea, que yo llegue a pedir servicio médico, yo aporto a la caja, yo tengo, o sea, todo el día, y de pronto me dicen, no, tal cosa, o no la vamos a tratar de esta manera, o me han violentado, o el típico, ¿verdad?, que nos ha pasado a todas las chicas trans, llegamos por una gripe, por lo que sea, incluso por un abuso sexual, y lo primero que nos dan son 20 condones para retirar todos los meses. Entonces, hay un tema aquí de que hay una desinformación tan grande que cuando ven a una persona trans, abarcan de una inmediata al estereotipo. Y es que es súper, digamos, ya está tan normalizado que uno dice la palabra transexual, inmediatamente decir la palabra tiene una connotación negativa, inmediatamente pensás en drogadicción, en comercio, bueno, ojalá fuera comercio sexual, pensás en prostitución, pensás en falta de educación, pensás en personas bochincheras, pensás en tantas cosas. Y ya, incluso para mí como persona trans fue difícil transicionar, porque yo me recuerdo que los referentes que yo tenía de personas trans eran los que salían en Teletica y en Repretel, que siempre eran chicas que llegaban a preguntarles que están en la peor condición y llegaban a preguntarles en cuál político se han acostado. Entonces, uh-huh, hay un tema aquí muy, muy grande de que la desinformación que existe es exagerada. O sea, es que no podemos ni empezar a abarcar que la gente, digamos, usualmente cree que lo mismo por lo que pasa en los hombres homosexuales es lo mismo por lo que pasa en las mujeres transexuales y transgénero. Y es una realidad completamente aparte, ni siquiera se asimilan, no se asemejan. Entonces, es, digamos, la importancia de la opinión de la corte. No es una cuestión de, ay, quiero un nombre y quiero mi género, reconocí mi celular y punto. No, no. O sea, es una cuestión de que por medio de eso, yo tendría acceso, se me garantiza el acceso a muchos derechos que se me han negado históricamente solo por el hecho de expresarme como una persona femenina. Sí. Y también que eso te abre otras puertas, ¿no? O sea, claramente. También hace poco estaba leyendo cómo el acceso a la salud, cómo la diferencia que hay entre... para las personas LGTBI, que les toque, por ejemplo, un médico que sepa cuál es su tipo sexual, cuál es su orientación sexual, qué medicamentos está consumiendo, si es una chica o un hombre trans, y cómo eso puede cambiar su vida completamente en un aspecto tan, tan importante como la salud, y ante funcionarios públicos que lo que ocupamos es que no tengan prejuicios, ¿no? O sea, que precisamente que la salud, exacto, sea no, lo primero. Y tener en cuenta que como una como chica trans no va a servicios médicos porque ocupa hormonas, o sea, solamente, ajá, yo no puedo tomar hormonas, por ejemplo, porque el cuerpo me las rechaza. Y le pasa a muchas chicas. Uh-huh. Pero la gente es como, no, lo que quieren es traerse abajo el sistema a la caja. Yo no entiendo cómo 300 personas se pueden traer abajo del sistema a la caja. Pero bueno, uh-huh, es una cuestión de que no, o sea, es que si yo ocupo, porque digamos, yo soy asmática, paso del hospital. Y me ha pasado que yo llego al hospital y me tratan pésimo. Y cuando yo intento reclamarlo, es como, no, es que simplemente usted no sale, así como se ve usted, no sale aquí en el expediente, uh-huh, entonces vamos a tratar así. Uh-huh. Cuando hay reglamentos que me protegen. Y es otro problema, digamos, que ya hay leyes. Sí. Ya hay decretos. Uh-huh. En la caja tiene un reglamento interno súper extenso acerca, uh-huh, del trato de personas trans. Pero como nadie conoce estas leyes, como nadie acata, o las conocen, pero no les gusta acatarlas, porque así es Costa Rica, o sea, tenemos mil leyes, sí, para todo, pero el tráfico. En el papel. Exacto, ajá, o sea, aquí hay leyes para todo. Aquí hay leyes para la protección de animales, aquí hay leyes para tráfico, aquí hay leyes para la protección de mujeres nicaragüenses que vienen a trabajar a Costa Rica como empleadas domésticas, hay de todo. Uh-huh. Pero nadie las acata. Uh-huh. Por eso es que en La Cabuya y en Radio Calles y Cuerpos, exigimos vidas libres de violencia y un país en el que quepamos todes, todas y todos. Vamos con más música y seguimos en La Cabuya. Estoy en un país donde los padres asesinos se llenan los bolsillos por predicar y los pastores usan el púlpito para legislar o la curul para mandar odio a la diversidad. ¿Cuántas veces van a usar a Dios para votos jalar? Mercaderes de la fe solo son corruptos de la precariedad. Aquí la gente no quiere ver el lobby político de las iglesias y prefiere llamarlo santidad o incluso un deber moral. ¡Ay, Costamisa, santa de la incredulidad! ¿Cuándo van a entender que la política y la religiosidad se tienen que divorciar? Ahora que está de moda el matrimonio igual o desigual. Por esto, yo no me voy a cansar de seguir gritando fucking Estado laico ya. Yo

bueno, la mayoría de los casos son de violencia verbal, donde le gritan a las personas cosas en la calle. Y es como dice Vicky, no está pasando solamente con un grupo específico. Uh-huh. Más bien, ahora está pasando con todo el mundo. Entonces, digamos, a las lesbianas les están gritando cosas en las calles. A las personas que están caminando o haciendo actos totalmente normales, de repente es como que se está validando estos actos para, y dándole valor a las personas para sacar su homofobia y su discriminación. Uh-huh. También otros actos que están ocurriendo están como intentos de actos físicos. Están como les digo, como ganando valor para hacer las cosas, uh-huh. donde el sistema está respaldando estos actos de violencia. Y también tenemos actos físicos, donde ya se le está pegando a las personas y están ocurriendo cosas terribles o daños a sus bienes. Y esto es algo que yo nunca había escuchado, bueno, de tantos casos seguidos de violencia. Ajá. Es algo increíble y que hay que vigilar, hay que poner denuncias y hay que ver qué se hace, hay que mejorar el discurso que se está teniendo, no se puede seguir apoyando algo así. Bueno, y no sabemos qué está pasando también puertas para adentro en las casas. Ajá. Es que además es mucha violencia se ve en las calles, pero en los mismos núcleos de familia, que ahora con todos estos discursos de odio, yo no me imagino el nivel de violencia que pueden agarrar estas personas ya con sus hijos, hijas, hermanos, tías, primos, en los núcleos familiares, que bueno, luchamos por la defensa de la familia, pero las familias están llenas de violencia, y con estos discursos todavía más. Y es justificar la, o sea, ahora se está justificando la violencia, o sea, hay alguien que la está justificando, y eso no se puede, o sea, eso no puede ser así en nuestro país. La violencia no se justifica, los derechos humanos se tienen que dar y nada más. Sí, creo que ahí es importante como rescatar, ¿no? Porque justo hace unos días nos pidieron perdón a la comunidad gay, ¿verdad? Porque además no reconocen lo enorme que es esta diversidad de personas, pero estamos hablando de un daño que ya caló en la sociedad y es precisamente eso, las personas se sienten avaladas o como con una propiedad para poder violentar en la calle, decirle lo que sea, amenazar de lo que sea, porque cierto personaje puede llegar a la presidencia de este país, ¿no? Sí, yo creo que es importante tomar en cuenta que siempre ha existido esta violencia y se manifiesta a través de una violencia estructural. Uh-huh. ¿Y esto qué significa? Que nos invisibilizan, que no existimos, que no hay procedimientos, que no se recolecta los casos de violencia. Y eso es una manera de causar un daño que uno no sabe que está ocurriendo. Cuando ya es más directo, uno sabe, no, esto ya me están gritando y esto no está bien. Uh-huh. Pero si te están excluyendo así, te acostumbran y te dicen, esto es lo normal, no tienes por qué tener un cuidado especial de salud, no tienes por qué recibir ayuda psicológica para que te sientas bien siendo la persona que eres y que te puedes desarrollar uh-huh. y ser un ciudadano pleno, eso no lo hacen. Uh-huh. Y hay que tomar eso en cuenta, hay que identificar las cosas por lo que son y ver cómo se pueden cambiar. Esta violencia estructural que nos dicen que no existe, hay que luchar en contra, hay que cambiarlo. Es un sistema que es creado por las personas, por lo cual podemos mejorarlo siempre. Uh-huh. Sí, es precisamente cuando hablamos de esta violencia estructural, para usted que está en casita o donde sea que esté, es precisamente todas esas cosas que hacen que una persona trans, por ejemplo, no pueda estudiar tranquila, porque se quiere llamar de una forma diferente a la que le pusieron al nacer y porque quiere cambiar su cuerpo, quiere sentirse mejor, ¿no?, con respecto a su identidad, y no lo puede hacer porque hay algo que dice que no está bien, ¿verdad? O sacan, no sé, los discursos de biología, de la religión y demás. Y la gente a veces lo reduce todo como, bueno, pero es que esta gente lo que quiere es casarse y ya, y bueno, se les olvida el montón de violencia que está detrás y que también estamos pasando por la lucha de que nos dejen vivir en paz, algo tan básico, que nos dejen vivir en paz y tener los derechos esenciales, acceso a la educación, acceso a la salud, o sea, de que son muchas cosas, no es solo una lucha, son muchas luchas y la gente a veces no lo entiende y se le olvida, ¿verdad?, que en Costa Rica también hay toda esa violencia. Es que también mezclan, digamos, lo del matrimonio es matrimonio civil, entonces le meten religión y eso no está bien porque es una cosa legal, es el acceso a tener un derecho de compartir con otra persona y punto. Y esto mismo, digamos, es súper importante porque también las personas tienen, si son LGBT, tienen derecho a ser religiosas y ya, no tienen por qué ser excluidas de un sistema. Y creo que eso es lo que está haciendo ahorita este discurso de odio, está causando como una confusión en las personas que son LGBT y quieren tener una espiritualidad, y así no debería ser. Uno tiene derecho a desarrollarse como quiere y ya. Como todas las personas, ¿no? O sea, finalmente lo que estamos

de haber defendido su agua, su derecho público. Y hey, vos, ¿verdad que es Berta Cáceres? Y sabes, ella sostiene que no hay mayor acto de rebeldía que conservar la alegría. Realmente esa es una mujer muy valiente, ha entregado su vida a la lucha por defender nuestro territorio. Los territorios, las playas. A 2 años del crimen de Berta Cáceres, su espíritu vive en todas las rebeldías. Ahora nos toca a nosotras ser las Bertas. Y vamos a honrar a la compa Berta, que está escuchando. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Y seguimos tejiendo resistencia, sororidad y denunciando la violencia, avalada por un partido como Restauración Nacional contra personas LGTBI. Y en estos días han habido, no sé ni cómo expresarlo, pero un montón de manifestaciones de odio por parte de personas del mismo partido, como Francisco Prendas, ¿verdad?, que declaró que su gobierno discriminaría a las personas sexualmente diversas, ¿verdad? Así es. Bueno, y escuchábamos ahora en el corte Somos Guerreras de Rebeca Lane, justamente también para seguir inspirándonos y llenándonos de rebeldía, porque ahorita no, lo que nos toca es organizarnos y seguir luchando, seguir denunciando estas situaciones. Y es que según las declaraciones de Francisco Prendas, quien es el candidato a segunda presidencia de ese partido, Restauración Nacional, dijo, entre ahí un poco camuflado, ¿no?, que un gobierno dirigido por Restauración Nacional, ninguna persona LGTBI podría acceder a un puesto de toma de decisiones. Claramente esta posición contradice esos videos en el que este candidato presidencial de ese partido, que incluso ayer pidió perdón a toda la comunidad y a otras personas que además ha violentado con sus discursos de odio. Y así es, instamos a las personas que nos escuchan a dejar atrás todos los engaños, los miedos, los prejuicios que han habido durante esta campaña electoral, porque existe un discurso fuerte de odio que está discriminando a muchísimas personas que además compartimos este país y que nos toca, pues más bien convivir desde el amor, el respeto y la libertad, y son nuestros derechos los que están en juego. Así es, así que compañeras, ¿qué podemos esperar de un gobierno dirigido por Restauración Nacional? ¿Cuáles derechos están en riesgo en esta coyuntura? Bueno, yo creo que hay algunas cosas claras. Una, se puede esperar una falta de conocimiento de lo que realmente puede hacer la persona en el puesto que está adquiriendo. Porque desde ya, digamos, por lo que dijo acerca de los ministros que son LGBT, ¿cómo vas a discriminar a una persona por su orientación sexual? Y si tiene todos los estudios necesarios, la experiencia y las capacidades para tener un puesto, ¿cómo se le discrimina? No se puede. La ley procesal laboral establece que a las personas no se puede discriminar por su orientación sexual. Un comentario que de una vez demuestra que no conocen cómo funciona el sistema. Entonces van a intentar meter discriminaciones a pesar de las leyes que ya existen que protegen a todas las personas como ciudadanos. Yo creo que van a también olvidar ciertas cosas claves, como ahora le preguntaron a Vicky qué pasa con lo de la opinión consultiva. Bueno, la opinión consultiva es vinculante. No pueden decir que se van a salir de la corte, que no lo van a aplicar. Eso no va a pasar. Otro ejemplo de un intento de causar confusión y además de no conocer cómo funciona un sistema para tratar de cambiarlo sin respetar realmente cómo debería de funcionar. Yo creo que lo que vamos a esperar es como lo mismo que estamos viendo ahora, pero no sé, exponencial a mil. y yo me río porque de alguna manera hay que verlo. O sea, ya estamos a punto como de vivir nuestros últimos momentos de alegría antes del primer abril. Ay, no. y ver qué pasa, digamos. Estamos en un momento donde definitivamente no hay como una respuesta clara de quién va a quedar como presidente, e incluso si quedara Carlos Alvarado, y tenemos a 14 diputados y diputadas del Partido de Restauración. Nada más y nada menos. Digamos, el conflicto aquí más grande es, de nuevo, la falta de información que hay. Y cómo cuando una se los hace ver y les dice como, no, es que si ustedes ya está, de pronto dicen, no, es que ustedes son ignorantes, o sea, es que ni siquiera hay un esfuerzo de las personas por decir como, mira, existe esto, o existe tal ley, o existe tal decreto, y los decretos es algo que me preocupa mucho, porque ellos se los vuelan así y ya listo, quedamos. Y dije, o sea, ahorita nuestra única, digamos, para las chicas trans, la única protección que tenemos así como estable serían los decretos ejecutivos, el 38999 y el otro que es 40... ¿Vos te acordás? No. Por ahí va. Pero el punto es, son súper parecidos, pero el punto es, son los únicos dos decretos que nos protegen. El 25P también, que es para Nina. Exacto. Entonces, de pronto se vuelan esto y definitivamente y ahí eso es, y como se ha mencionado, o sea, tampoco hay una penalización por los crímenes de odio. Ajá. O sea, a mí me pueden seguir negando una casa, me pueden seguir negando cualquier oportunidad solo por que la persona diga, no, es que no quiero porque usted va en contra de todo lo que yo creo. O sea, a mí me ha pasado. A mí nada me dijeron, usted no puede llegar vestida de mujer al trabajo porque eso va en contra de las creencias religiosas de muchas personas que trabajan acá y su derecho acaba donde empieza el de las otras personas. Así me lo dijeron. O sea, y entonces, cuando es la identidad, algo tan esencial como cómo quiero verme, cómo quiero vestirme. Claro, claro, pero yo creo que vamos de nuevo al problema. O sea, hay falta información. Y no es de llamar ignorante a alguien, porque no, o sea, todas las personas somos ignorantes en algo. Por ejemplo, mi papá, mi madrastra y mi hermano, todos estudiaron Cisco, yo con costos puedo encender una computadora. Pero, o sea, todos tenemos conocimiento en cosas diferentes. Es el hecho de poder sentarnos y empezar a compartir esta información y todo. Pero ahorita hay un odio muy grande y no solo nosotros nos estamos viendo afectados por este odio, sino que en muchos casos desde nuestros espacios estamos generando este odio hasta otras personas. Es algo muy importante que yo siempre digo, o sea, cuando vamos a hablar de violencia hay que reconocer que nosotros hemos sido personas que violentamos. Nosotros hemos sido racistas, xenofóbicos, transfóbicos, homofóbicos, lesbofóbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto hay que empezar a analizar eso para decir, ok, trabajemos en lo nuestro, decir, ¿cómo nos juntamos como personas? Porque también muchas organizaciones y muchas personas, todas trabajan por aparte y al final no se llega a un conjunto. Y empezar a decir, ok, esas personas se están ganando porque tienen una unión increíble de hace 2000 años que se han venido formando. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a eso y decirles con hechos y decirles, mira, está pasando esto y esto? Pero de pronto usted pone a una persona que está a favor de Fabricio y otra que está a favor del PAC, las pone juntas y es, o sea, es una pelea de perros y gatos. Y me dice, no, hay que ver cómo logramos para cambiar este espacio. Claro, claro. Bueno, y desde acá insistimos que debemos apostar a la convivencia, al acceso de los derechos y a vivir tranquilamente, sin temor a ser violentadas y discriminadas. Sí, porque finalmente lo que defendemos es el amor, es la libertad, es el derecho a tener una vida digna y feliz, tranquila, la posibilidad de que el amor entre todas las personas sea posible, sea viable y sea siempre desde el respeto, ¿verdad? Sí, bueno, compañeras, a modo de cierre, compártanos una breve reflexión para las personas que nos escuchan en casa, en el trabajo, mientras se desplazan a otro lugar. Pues el amor también es señal de resistencia y eso es lo que defendemos desde La Cabulla y Radio Calles y Cuerpos. Bueno, lo que yo siempre digo es cuestiónense. O sea, busquen qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que se está oprimiendo y traten de cambiar esto. O sea, y no solo eso, revisen qué cosas hacen ustedes mismos y ustedes mismas que están afectando a las personas a su alrededor y cómo hacemos para mejorar la sociedad. Sí. Bueno, yo quiero hacer varios llamados. Uno, que en las elecciones se elija a la persona por el conocimiento que tiene y que no va a discriminar. Que pensemos en esta decisión que vamos a tomar porque tiene un efecto muy grande. También, para no olvidemos poner denuncias. Si estamos en peligro, llame al 911. Si quiere, se puede llenar en nuestro formulario y nosotros lo podemos acompañar a poner una denuncia o ver cómo se le puede dar seguimiento o ir y poner una denuncia en las instancias donde se tiene que poner. Y también yo quiero decir que ojalá a largo plazo, y lo que yo espero que ocurra algún día, es que el Estado recolecte estos datos de las violencias que están ocurriendo, porque sí es responsabilidad de ellos saber qué es lo que está pasando con los ciudadanos. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias a las dos por acompañarnos. Sin duda, hoy aprendimos muchísimas cosas. Bueno, y no podemos irnos sin antes recordarles que la próxima semana será 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y movimientos como Ni Una Menos Costa Rica y Mujeres en Acción por Costa Rica, donde todas y todos quepamos, han construido acciones, intervenciones y una marcha. Esperamos puedan participar en las diferentes propuestas y buscarlas también en el Facebook. Así es, y a la gente que nos escucha en su casa o donde se encuentren, recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como La Cabulla, en Instagram como La Cabulla Radio, y con las compas de Radio Calles y Cuerpos a través del Facebook Colectiva Caminando. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible esta emisión, ¿no? A los cabulleros y cabulleras de siempre, Fabi, Leo, Joaco, Pío, Lidia, y también a las otras compitos de Radio Calles y Cuerpos, Meli, May, Caro, Rebelda, Rebe y Alfonsina. Y bueno, le damos el paso a Leo para que nos comente. Bueno, voy terminando. Un gusto estar acá con las calles y cuerpos y con la gente de La Cabulla. Nada más que queremos saludar a Giovanni, que nos mandó un saludo muy bonito, un señor que nos norteamericano que dice que hablemos de otros temas también aparte de todo esto, y que lo vamos a hacer la próxima semana, que tiene que ver qué pasa con los elementos políticos, con el desarrollo social, etcétera. Yo me voy yendo, nada más te dando un pedacito de música que hizo Lenín Fernández, que fue el baterista Luz Nahual, que murió hace 2 días, un pedacito de Nanita, cantada por Yomira Jones con total maestría, y pues vamos despidiendo el programa del día de hoy. Recuerden que pueden ver música de la Orquesta de la Papaya de Lenín Fernández aquí en la 101.9 Radio U. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.